como le pasó a Lluvia, que vio la luz allá por abril en una presentación pública en nuestra querida Biblioteca Popular de Toay. Es por eso que hoy la convocamos a Lorena Esquiava para que nos cuente cómo se siente escribir, presentar un libro y hacerlo aquí mismo. Hola Lorena, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Muy bien, la verdad es que agradecides contigo, Lorena, porque nos das un ratito de tu tiempo, sobre todo para hablar de cómo es la cocina en La Pampa para una escritora y qué te ha llevado a escribir. Vos sos docente, ¿por qué la necesidad de fabricar, de construir? Bueno, primero quiero agradecerte por la entrevista y por el interés en el libro, y la verdad que me encantó, a mí siempre me gustó escribir desde chica, pero no fue hasta que llegué a esta historia de Lluvia que surgió en un taller de escritura que lo terminé y sentí que era un libro. Y lo bueno de sentir esa pulsión fue que me encontré todos los caminos para poder materializarlo, ya sea contactar a una ilustradora, tratar de encontrar un editor que me ayude con todo lo que es la escritura, de los detalles de las palabras, y bueno, la verdad que fue todo un camino, es largo, pero súper gratificante, y especialmente cuando ya está materializado y lo ves en otras personas que con sus comentarios cuando lo leen y se acercan al libro. ¿Y qué encuentran cuando se acercan al libro? ¿Qué vamos a encontrar cuando nos acerquemos a Lluvia? ¿Por qué se llama así además, Lore? Sí, bueno, Lluvia es una historia que al principio, cuando uno lo ve, parece un cuento que es solo para niños, un cuento infantil, pero a mí me gusta pensar que Lluvia también es una historia para grandes, porque cuenta el vínculo entre una nena y su abuelo, pero un vínculo que en esta historia está mediado a través de una situación que parecía algo distinto y hermoso, que era ir a conocer donde vivía su abuelo en el campo, pero que el clima, la lluvia, iba a quitarle la alegría que tenía la nena de estar con su abuelo en el campo. Y es a través de ese viaje, de ese momento íntimo de los dos en el auto, donde ella puede aprender a través de todo el conocimiento de su abuelo que como una situación que parecía adversa, momento de lluvia, puede tener un encanto o puede pensarse desde otro lugar. Y un poco Lluvia apela a eso, a reencontrar la magia, realmente la magia en lo cotidiano y en todas las situaciones, aún aquellas que en principio se presentan como adversas. ¿Cómo hiciste, Lore, para guardar una perspectiva infantil, si se quiere, una perspectiva desde esa inocencia que también tiene que predisponerte para encontrar la huella de esa historia que contaste con Lluvia? Bueno, primero, por un lado, creo que hay algo de la mirada infantil que por suerte nunca perdí, que es esa mirada de sorprenderte con todo lo que nos rodea y no acostumbrarnos. Yo creo que la clave es eso, no caer en acostumbrarte a la rutina, a que las cosas son como son. Y por otro lado, como también lo puse en la dedicación del libro, la magia la volví a poner en mi vida a mis hijos. En ese volver a estar con alguien que realmente ve el mundo por primera vez, y fue lo que me permitió también retomar esa mirada mía que es desde abajo, desde la mirada de los niños. Yo pensaba lo mismo desde abajo, sobre todo cuando pensaba en mis mayores, en mi abuela, bueno, en mis padres también, esa mirada desde abajo, digo, porque que uno está en algunos centímetros, muchas veces no llegas al metro cuando empezás a colectar recuerdos y demás. ¿Cuánto hay de tu propia historia en Lluvia, Lore? Sí, mi propia historia tiene que ver con el vínculo con mi abuelo. Mi abuelo, él siempre soñaba que tener un campo, no llegó a tenerlo como el personaje, en este caso del libro, pero tenía una forma de conectarme con la naturaleza, bueno, yo soy amante de los pájaros porque él también lo era, de la magia del proceso del crecimiento de las plantas, del cuidado, de esa delicadeza con las cosas que nos rodean, y también de los silencios, que un poco también Lluvia es. Bueno, a veces hay que estar en silencio para realmente escuchar esas otras cosas que nos rodean y sentir, porque también a veces nos llenamos de tantas cosas que no terminamos de reconocer lo que sentimos. Y un poco también Lluvia es, el abuelo en un momento le dice a su nieta, bueno, cerrá los ojos, ¿qué pasa cuando cerramos los ojos? ¿Qué otras cosas se abren cuando cerramos los ojos? Qué bien. Esto, la verdad, me imagino, mientras te escucho, que hay un montón de colores y de sonidos también, que quienes anduvimos desde hace años por acá, por La Pampa, los reconoceremos, aunque no estén mencionados en lluvia. Sí. Sí, colores, ese olor previo a la tormenta, que uno ya sabe que algo se viene, que antes de que las nubes cambien de color o que el viento, hay algo que ya nos va anunciando ese cambio, y que también un poco ahí se habla de lluvia. Bueno, que esas pequeñas cosas que realmente suceden, pero hay que estar abiertas a recibirlas. La verdad es que excelente, creo que generaste en unos pocos minutos un apetito por lluvia, que ahora sí, vamos a lo monetario, lo vamos a encontrar en las vidrieras de las librerías pampeanas. Está en Marinelli, que quiero agradecer a Marinelli que bueno, también apostar a un libro de algún autor independiente no es fácil, un libro de alguien que no es conocido, y bueno, y Marinelli abrieron sus puertas para poder recibir el libro. Y también quiero aprovechar para agradecer la Biblioteca Popular de Tuay, que hacen un trabajo enorme por difundir el conocimiento, por abrir las puertas del conocimiento a todos, que también me recepcionaron para poder presentar lluvia ahí. Claro. Me imagino que también Tuay, viste que tiene una ambientación espectacular, sí. Se traba muchísimo con lo que nos estuviste contando de lluvia, que es un libro que tiene Instagram, le cuento a la audiencia. Tuviste algunas devoluciones geniales, alguna docente de las 5 te escribió, devoluciones inmediatas, quiero decir también, eso por ahí no ocurre siempre, y parece que hubiera sido un buen parto, no sé si es el término correcto, pero claro, porque nos contaste, sentiste que era un libro cuando lo terminaste de escribir, sí. Después se fluyó todo el laburo que había que hacer y conseguiste imprentero o una editorial y hasta una ilustradora que te acompañara, sí, con ese desafío que debe haber sido permanentemente. No sé desde hace cuánto querías plasmarlo en un libro, pero bueno, nada, lo conseguiste. Estamos contentes, sí, por ti y también, ¿sabes qué? Por nosotros. Creo que cualquiera de estos productos culturales, perdóname que te lo llame así, al lluvia. No, por favor. Cualquiera de estos productos culturales viene a mejorar, a sazonar a nuestra sociedad y, por supuesto, sobre todo si tienen que ver con les petices. Sí. Nada, yo la verdad, Lorena, te agradezco muchísimo y te dejo el micrófono a disposición para que nos dejes una reflexión, el agradecimiento que te parezca, pero desde ya gracias. Bueno, gracias. Nuevamente, gracias a ustedes. Me emociona mucho que se pueda difundir mi trabajo. Insisto, el trabajo de un autor independiente en el mundo es complejo, en nuestro país es un poquito más. Y tener estos espacios de difusión, porque la idea cuando uno escribe es porque está pensando en que otro le va a leer. Y ya dejarle la inquietud a alguien que está escuchando y que tenga ganas de leer lluvia, para mí ya es un montón. Así que muchísimas gracias por la posibilidad. Gracias a vos, Lore, y gracias por la historia que nos dejás con lluvia. Gracias. Un beso grande, adiós. Hasta pronto. Ahí va la docente que ahora también, ¿sabes qué? Es autora pampeana, Lorena Schiava, que ha dado en llamar lluvia a su primer libro y ya está dando vueltas por ahí. Prestemos atención que seguro hay un sobrino o una sobrina o, bueno, en nuestra propia familia nos va a venir muy bien.